gie ne zan na gigi maka kului ne kuka kasi na ki suti denti na vigi la juge tata ka dilasi la guia chaui de peirato na pipido na wini gichu gen asas kipi sa ke kaspichu de la salía panga penato. Ya na más anda y de lurini, si de ti son que Tidiana, si di tombado ya paulini, tu que guía tu cano yaga, la que la suji di ti di ti, la gata sati pipiwini, ni no jaguete, ma pena ni.